mucha efeméride musical. Una que nos va a llevar hacia un género durante gran parte del programa de hoy, que tiene que ver con el tango. Claro, hoy es el Día Nacional del Tango en homenaje a el nacimiento, el 11 de diciembre de 1890, de Charles Gardés. Sí, en Toulouse, en Francia. Nacía el futuro Carlos Gardel, hijo natural. Llegó con su mamá Berta a la Argentina cuando tenía apenas 3 años, en 1893. Llegó con un pasaporte uruguayo, con fecha de nacimiento en 1887 y en la localidad de Tacuarembó. Esta situación es que alimentó una... bueno, todas las dudas, los dimes y diretes, idas y vueltas respecto a la, al origen, ¿no? de Carlos Gardel. Lo que pareciera ser cierto es que tramitó ese documento su madre para ingresar a Francia, en realidad él ya, en su primera gira europea en el año 1923, y de esa manera buscaba despistar a las autoridades de su país de origen, porque quería evitar problemas si le descubrían que había desertado del servicio militar en esos años, ¿no? En el periodo entre guerras, Francia sensibilizado por la Primera Guerra Mundial, en donde el servicio militar era obligado. Después de ese primer viaje pasó a usar documentación argentina. La casa donde nació, la partida de nacimiento y su propio testamento de comienzos del año 1935 documentan ese origen francés de Charles Gardés. Grabó Mi Noche Triste en 1917 y de allí inició en lo que se conoce como el tango canción. Después comparte un dúo con José Razzano y luego continúa la carrera solista, marcada en sus últimos años por su asociación al poeta Alfredo Lepera. Entre ambos componen clásicos, por ejemplo, Mi Buenos Aires Querido, No Habrá Más Penas Ni Olvido, Volver, Rubias de Nueva York, entre otros, ¿no? Da el salto al cine sonoro y cuando está en la cúspide, en la cumbre de su estrellato, muere junto a los músicos que lo acompañaban, entre ellos Lepera, en un accidente aéreo en Colombia, en la ciudad de Medellín, el 24 de junio del año 1935, cuando tenía 45 años. Carlos Gardel, en su homenaje, que se conmemora en la Argentina el Día Nacional del Tango. Y fíjese, porque otro nacimiento, 9 años después, 9 años menor que Carlos Gardel, el mismo día, 11 de diciembre de 1899, nacía Julio De Caro. Julio De Caro, pieza clave en la renovación del tango, que dejó atrás a la Guardia Vieja, ya entrado a los años 30, y popularizaron el violín corneta a través de esa modalidad del instrumento del violín. Amplificaron el sonido de este instrumento de cuerda. Julio De Caro también nació un día como hoy de 1899, 9 años después que Carlos Gardel. Así que bueno, ahí les vamos a pedir, si tienen ganas, si se suman en la transmisión de hoy, pidan tango, milonga, algún tangazo, tanguito, tangueto, el que más les guste, y si lo encontramos, capaz que los podemos compartir. Yo traje algunos, pero estaría bueno si tienen ganas de escuchar algún otro. Lo pueden hacer, nos escriben al 560743 3544 15 560743. Nos mandan ahí un mensaje Bueno, lo que tengan ganas, pero si quieren escuchar algún tango en particular, lo pueden hacer a esa vía. También tenemos el otro celular abierto aquí, es el 3544-570127, 1557-0127. Tendremos un programa bien musical. Se viene, vio esto de cierre de ciclos, se viene el fin de año. Ayer, por ejemplo, entregaron los diplomas acá en el secundario, en el IPEM 135 de Nono, y así viene aconteciendo. Y bueno, estos últimos días del año llegamos ahí como con el último chorrito de nafta, ¿no? El programa va a continuar durante el verano. Los sábados, si hacemos la cuenta, el sábado próximo es 18, y después ya nos toca 25 de diciembre, el día de la natividad, y 1 de enero. Esos dos sábados no vamos a estar en vivo, pero retomaremos ya así el sábado 8. El sábado 8 de enero 2022 estaremos de vuelta. Nos queda este programa y el del sábado 18 de diciembre, que además, recuerdo, les hago acordar que ese día es el brindis de celebración, de festejo, de los 15 años de nuestra radio, de la radio comunitaria El Grito. Va a haber actividad abierta, radio, algún escenario, algo para compartir ahí en Los Hornillos, para que conozcan el nuevo estudio de Radio El Grito, que está frente al dispensario, sobre la calle Bonnier, ruta 14 y calle Bonnier, en lo más alto del pueblo de Los Hornillos, ahí, en la calle que, si uno va subiendo, se encuentra con la comuna, con la cooperativa de luz, el destacamento, el cuartel de bomberos de Los Hornillos, un poquito más arriba la biblioteca popular, si seguís subiendo está Cielito Lindo, el piano bar. Bueno, en esa calle, en la Bonnier, de la ruta, poquitos metros, ahí justo antes de la comuna, como en una salita que es un anexo del salón comunal, ahí está el nuevo estudio de Radio Grito. En ese espacio va a ser el festejo, así que quedan todos invitados para que se peguen una vueltita. Vamos a ver, en la semana vamos a confirmar, pero quizá este programa que hacemos todos los sábados desde Nono, y para saber quiénes somos, que el programa que continúa en el aire cuando cerramos nosotros aquí, quizá los hagamos ambos desde Los Hornillos el 18 de diciembre, ahí en un patiecito, en la puerta del salón comunal. Después seguramente retornaremos a Nono, pero bueno, a lo mejor sumamos para los festejos esa actividad para arrancar la jornada completa del 18 de diciembre, que durante la semana en el programa Esqueje, de lunes a viernes, que pueden sintonizar por el 88.5, se irá compartiendo todos los detalles. Yo le anticipo que bomberos voluntarios de Los Hornillos van a estar en la parrilla haciendo los choris. El centro de jubilados El Aguaribay, ahí también de Los Hornillos, van a estar con una mesita dulce. Habrá algunos puestos ahí de compañeros del espacio comunitario La Ronca, espacio por el que pasó la radio durante más de 6 años, con libros, bueno, algunos productos que se realizan allí, como las harinas, galletitas de la cooperativa El Faro. Bueno, ahí la Biblioteca Popular de Los Hornillos quizá ponga un puesto también con sus libros. Va a estar lindo, va a estar lindo, promete el encuentro para el próximo sábado 18 de diciembre. Bueno, una efeméride más sumo a la efeméride tanguera es que el 11 de diciembre de 1964, Ernesto Guevara hablaba en representación de Cuba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en un discurso histórico que bien vale la pena volver a escuchar en algún momento. Hoy con las tecnologías uno puede rastrear, está el video, ¿no? Se lo ve al Che Guevara en el atrio de la sede de la ONU en Nueva York, haciendo un discurso imborrable, ¿no? Para escuchar. Bueno, hoy vamos a entrarle, dentro de un ratito nomás, a un tema que se viene hablando en la radio. Hay una campaña que se lanzó contra la UPOV, UPOV, UPOV corta. ¿Qué es la UPOV? Bueno, vamos a contarles en un ratito por qué hay una campaña en contra de esta unión, entre comillas, internacional. Tiene que ver con lo que se viene hablando estos días. Se lanzó una campaña en la Argentina en contra de los agrotóxicos, basta de venenos, es el hashtag, lo hemos venido tratando y comentando en la radio. En ese marco, porque el 3 de diciembre fue el Día Mundial en contra de los agrotóxicos, en ese marco también se lanza esta campaña en contra de esta unión internacional que pretende privatizar lo que tiene que ver con las semillas, estas leyes de semillas que se han aprobado en algunos países, que están dando vueltas en la Argentina, en otros lugares. Detrás de esto hay un montón de empresas y varios países que lo que buscan es la recolonización del planeta, en este caso a través de la privatización de las semillas, que suena raro, lejano, extraño. Bueno, hay una entrevista que hemos recortado para compartir en el programa de hoy. Después vamos a presentar quién es la persona que habla. Es una mujer de México que está formando parte de esta campaña en contra de la UPOV. Yo lo anticipo así nomás, le vamos a poner la oreja en un ratito. Bueno, déjenme saludar. Acá llegan algunos primeros mensajes al 560743. Pedro Bullón, acá de Nono, manda saludos cordiales y pulgar arriba. Gracias, Pedro. Igualmente, el Coqui Cuello dice: hola, Pancho. Por radio no te puedo escuchar en mina. Te escucho por internet o en la repe de la radio Tinku. Igual me gustaría anunciar en tu programa, dice, y manda un link. Bueno, vamos a chusmearle. Balneario Abuela Teresa. Ah, están ahí, Coqui, en el Abuela Teresa. No conozco ese lugar, dicen que es muy, pero muy bonito. Así que, bueno, lo vamos a llegar para conocer. Gracias por el mensaje, Coqui. Otro mensaje. Todos llegan al 560743. César Ramírez, acá dice: bravo, acá firmes como rulo de estatua. Gracias, César. Dayana manda aplausos y sonrisita. Juan Pablo Molina dice: escuchando, pulgar arriba. León manda abrazo y nos manda un audio. Yo no sé si lo vamos a poder compartir. Vamos a hacer el intento, León, a ver si llega este audio de León. Ustedes pueden hacer lo mismo, pueden mandar también mensaje de audio y los compartimos al aire. Bueno, hacemos la apertura, ¿les parece? La apertura musical del programa de hoy. Vamos a escuchar a Gardel, primero hablando y después cantando. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma más reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar con nuevas películas para Mam, El Día Que Me Quieras y Tango Bar. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del Día Que Me Quieras, la película que quiero de todo corazón. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Volver, para volver a partir como antes, dejando corazón. Su divino torpedeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, y bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que su

me reacuerdo. El Ale puso unas reglas de albañiles, esas de metal, y le soldamos una rondana en la punta, un gancho, para pasar la soga y para subir una torre que era muy bajita, por otra parte. Pero bueno, sirvió y mucho para eso. Así que buenísima, buenísima. Y animate, loco, dale. Contá todo lo que te acuerdes, mandanos un audio, ya que tenemos la posibilidad hoy por WhatsApp. Así te escuchan la voz y bueno, y nos mandás ahí lo que recordás de esos primeros años de radio El Grito acá en Nono. Dale, dale, dale. Y también les convidamos, estamos en una campaña desde la radio por estos 15 años buscando palabras, voces, testimonios. Así que aprovechemos el WhatsApp para mandar, lo pueden hacer. Durante toda la semana, lo pueden hacer hoy, vamos guardando, después vamos a armar algo para que suene al aire. La consigna es qué cosas te han durado 15 años. O algún recuerdo en estos 15 años del Grito también, como el que mandó recién el Ale por texto y que le vamos a pinchar para que se anime y nos mande el audio. León dice, grande. ¿Es de Rodri? Pregunta. Ah, no sé a qué se refiere el León. Bueno, ahí lo vamos a ver. Bueno, decíamos hace unos minutos que íbamos a compartir una entrevista que realizaron desde la radio uruguaya Radio Mundo Real con Verónica Villa. Verónica Villa es mexicana, integra el grupo ETC, sobre la Semana de Acción Global que se cierra en estos días contra la UPOV, la UPOV corta. ¿Qué coño es la UPOV? Es la Unión Internacional, escúchese esto, Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. OV es obtentor vegetal, U obtenciones vegetales. ¿Vio cuando la complican con las palabras? Es porque te van a chorear, eso seguro. La campaña en contra de esto tiene como lema Semillas para los Pueblos. Esta Unión Internacional se creó en el año 1961 en Europa. ¿Y qué intentan? Bueno, promueven legislaciones, leyes nacionales en todos los países del mundo que legitimen la propiedad intelectual de las empresas semilleras por sobre el bien común que realiza la agricultura tradicional y campesina y que se viene haciendo durante milenios. La Semana de Acción Global en contra de la UPOV busca llevar información, ¿no?, para tomar conciencia sobre esta estrategia que busca ni más ni menos que privatizar las semillas. Vamos a escucharla en algunos segmentos a la entrevista con Verónica Villa de esta campaña en contra de la UPOV, que nos va a ir aclarando un poquito más de qué se trata este tema. La UPOV, nosotros consideramos que lo que plantea esta Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales es, ¿cómo te diré?, es como una aberración, porque en resumidas cuentas lo que está proponiendo es que se ponga una dirección comercial a los flujos de la vida. Muchos cultivos se polinizan de forma abierta, o los pueblos que ejercen la agricultura, las comunidades, las campesinos y campesinas que siembran y que cosechan, saben que en cada ciclo habrá innovaciones, habrá variaciones, habrá, entre comillas, nuevas creaciones, que en realidad es el flujo continuo de lo que ha sido siempre la relación de la humanidad con la naturaleza, en el cuidado de los cultivos para comer, pero también de los cultivos para los remedios, de los cultivos que nos dan materiales para construir nuestros hogares, de la relación del hombre, de la mujer, de la humanidad con la naturaleza, viene la agricultura, si queremos así hacer un gran salto, y este flujo vital, este intercambio pues básico para la supervivencia de todos, es lo que una perspectiva comercial como la UPOV quiere normar, quiere detener y quiere con el argumento de que si se organiza y si se sistematiza, van a conservarse las semillas y, por supuesto, los innovadores, como si todo se tratara de una innovación individual, los científicos o fitomejoradores del área agrícola van a tener su reconocimiento monetario por eso, ¿no? Entonces, bueno, la UPOV tiene este planteamiento muy aberrante y además considera que la protección a las innovaciones o a las nuevas variedades vegetales debe reconocerse como si fuera el resultado de alguien que fue genial y no reconocer los milenios de la historia de esta relación con la naturaleza, ¿no? De todos los pueblos. Bueno, ahí echando un poquitito de luz sobre qué significa esta unión internacional que busca la privatización de las semillas. Escuchamos la voz, la palabra de Verónica Villa, que está formando parte desde México, como desde otros lugares del mundo, de esta campaña en contra de esta intención, ¿no?, de las corporaciones semilleras. Escuchamos un poquito más. Todo lo que UPOV intenta sistematizar y regular, las nuevas variedades, las variedades con características de mayor atracción comercial, ¿no?, de atractivo comercial, como podrían ser pues los cultivos que masivamente hacen el grueso de los textiles, el grueso de los aceites, el grueso de los almidones o de las harinas. Todos sabemos, ¿no?, soya, trigo, maíz, algodón, canola, o los cultivos que son muy apreciados porque son un lujo, ¿no?, como tal vez pueda ser el café o el cacao. Todo eso, que son creaciones milenarias de pueblos enteros, la UPOV dice que a los innovadores que vengan con algo diferente dentro de esos cultivos les van a reconocer y hay que protegerlos. Y que si no se los protege, ponemos en peligro el suministro de este bien, ¿no?, de este ya visto como una mercancía la semilla. Yo espero que con eso se entienda por qué es aberrante UPOV y por qué estamos en una campaña para denunciar esta lógica, ¿no?, de privatización, de exclusión, que además también trae por detrás este razonamiento, este desprecio por el quehacer campesino y coloca en expertos todo lo bueno, entre comillas, que pueda venir de la agricultura. Y en la medida en que un país se alinea con las normas de UPOV, a través de sus leyes de semillas o a través de los tratados de libre comercio, la política de agricultura y de alimentación en esos lugares, en esos países, va a privilegiar esta batería de cultivos que representan mucho dinero. Ya totalmente divorciado de si representan bienestar, salud comunitaria, alimento para las generaciones futuras o cuidado de la naturaleza, que todo eso es lo que da la biodiversidad, ¿no? Lo que da la infinita variedad en constante movimiento y en constante aumento que se hace en la agricultura como la hemos conocido siempre, ¿no? Los sistemas como UPOV, al privilegiar los cultivos que van a ser más más lucrativos, por supuesto promueven la uniformidad. Bueno, en el marco de esta Semana Mundial en contra de la UPOV es que compartimos esta entrevista con Verónica Villa de esta campaña, ¿no?, que está recorriendo diferentes países del mundo y tiene su correlato aquí en Argentina también. Escuchamos un poquito más de qué va, ¿no?, toda esta intención de las corporaciones semilleras. La UPOV, con las nuevas herramientas de edición genética y de manipulación genética de los cultivos, propone aún más este sistema de privilegiemos ya ni siquiera cierto cultivo, sino cierta característica genética. Y todo lo privilegiado y todo lo que recibe el apoyo legal y el, por supuesto, el apoyo monetario, respaldado por esta unión internacional así pomposamente autonombrada, pues todo privilegio está en detrimento de que mueran sistemas campesinos, de dominio público, de libre intercambio, de semillas, de cultivos, de saberes. La diferencia entre las semillas o los cultivos que vienen de la agricultura campesina y comparados con los que vienen de sistemas privados que promueve la UPOV es abismal. Mientras que la agricultura campesina puede, en un momento dado hicimos la investigación y vimos que podía estar aportando millones, así, aproximadamente 2 millones de diversos cultivos para todos los usos, la iniciativa privada aporta cientos, ¿no? Es incomparable. Millones de semillas de cultivos, de combinaciones que vienen de la agricultura campesina contra apenas 100 o 120 semillas producidas con iniciativa privada, costosísimas. Y un dato horrible es que mucha de esa investigación se enfoca ni siquiera en cultivos alimentarios, sino en flores de ornato, en cultivos que puedan tener reactivos farmacéuticos, en cultivos que puedan servir para la biomasa, ¿no? Como para los combustibles o la producción así masiva de cosas que no tienen que ver con la alimentación. Bueno, ese es un punto, ¿no? La inmensa diferencia que hay entre lo que contribuye la agricultura campesina y los sistemas privados de semillas. Bastante claridad escuchamos en la voz, en las palabras de esta mujer, ¿no? Verónica Villa, quien desde México, en esta entrevista con Radio Mundo Real, nos contaba un poco por qué hay una campaña en contra de la UPOV, de esta Unión Internacional que busca privatizar las semillas a través de la promulgación de leyes de semillas en cada uno de los países del mundo. ¿Qué se hace frente a esto? ¿Cómo se resiste? ¿Cuáles son las alternativas? Eso también nos lo cuenta. Los países que están resistiendo son los países que tienen una tradición campesina muy fuerte todavía hoy en medio del asedio industrial. Y por supuesto el asedio industrial viene de esos países colonizadores, como bien lo dices, los países en donde su agricultura campesina está languideciendo tal vez, o donde incluso ahí hay campesinos también. Y en esta perspectiva de que son los países del norte global con más dinero, con más industria, los que están presionando para que UPOV se acabe de generalizar en todo el mundo. O sea, eso es verdad, pero no olvidemos que también las resistencias campesinas en lugares como España, como Francia, son muy importantes y también a UPOV les pega, aunque ellos sean de los países o de la zona llamada de la colonización. América Latina, pues tenemos una tradición campesina muy potente, aún muy fuerte, en medio de todo el asedio, y entonces ahí es donde se ve claramente que ha tardado más tiempo en llegar la UPOV, ¿no? Como un ordenamiento formal. Pero desgraciadamente muchas leyes locales, y es el caso también de México, muchas leyes locales, aunque no estén aunque el país no esté adherido a la versión más nueva de la UPOV, que es la de 1991, las leyes que regulan las variedades vegetales ya prepararon el camino para eso. ¿Qué es el fitomejoramiento? ¿Qué son la obtención y protección de variedades? Pues estamos hablando de la agricultura y de la posibilidad de vida y de la supervivencia y de la alimentación. Pero ya en estos términos técnicos, pese a esa dificultad, la campaña ha tenido muchísimo eco y desde lo profundo de comunidades indígenas, incluso cuyo primer lenguaje no es el inglés o el castellano, están protestando contra UPOV, a como entienden, ¿no? Porque la perspectiva de que lleguen a normar una práctica cotidiana de regalar semillas, de intercambiar en las ferias, de honrar los cultivos más especiales en toda libertad, sin tener que pagar, imagínate, sin tener que irse a registrar a un padrón, en donde desde donde con ese padrón después llegarán los expertos a decirle esto sí lo puedes vender, esto no lo puedes vender, estás cometiendo un crimen si lo que registraste se parece a algo que otro fitomejorador ya tiene bajo su dominio. Cuando la campaña dice hoy alguien está en la cárcel por guardar semillas, se refiere precisamente a esos casos de los países en donde ya la agricultura campesina está tan disminuida y donde la UPOV es tan fuerte. Esto se traduce tal cual en el cierre de este fragmento de la entrevista que estamos compartiendo hoy con Verónica Villa del Grupo ETC sobre la Semana de Acción Global en contra de esta Unión Internacional que busca privatizar las semillas, ¿no? La UPOV. Se traduce directamente en cárcel para campesinas y campesinos que intercambian semillas, ¿no? Bueno, y hay una vuelta de rosca más sobre el tema, que tiene que ver con el futuro. El futuro llegó hace rato, dijo alguien hace un tiempo ya, y tiene que ver con las tecnologías, ¿no? De obtención, acumulación de datos, esto que en esta etapa pandémica se ha transformado en algo que pareciera no podemos evitar ya, también se da en este ámbito de la agricultura y de la búsqueda de convertir en negocio lo básico, ¿no? Que son las semillas. Así que cerramos este tema hoy en esta entrevista con Alicia con este mismo tema, ¿no? El futuro, la tecnología de datos y las semillas. Este fue un año en donde las corporaciones de la alimentación y la agricultura organizaron una tirada de línea, decimos por acá en México, agresivamente promoviendo una digitalización a ultranza de todos los sistemas productivos de distribución, ¿no? Y bueno, eso toca, por supuesto, a la comida, ¿no? A la agricultura. Entonces, están argumentando de que las tecnologías de la precisión para entregar los agrotóxicos o para saber el momento de sembrar, la supuesta precisión que ya se tiene para diseñar cultivos que rindan más o que resistan a la sequía, que todo eso en redundancia va a ayudar al cambio climático, es una esperanza para controlar el calentamiento global y para entregar alimentos. Cuando en realidad lo que vimos justo en estos meses de pandemia es que la agricultura campesina, la agricultura en pequeña escala, lo muy local, las cadenas de suministro pequeñas, la economía de los cuidados, todo eso es lo que evitó que la catástrofe de la pandemia fuera aún mayor. Entonces, pues la reflexión final es que sistemas como UPOV están respaldados por estas corporaciones que agresivamente quieren la digitalización, que hay que poner mucha atención a cómo llega la digitalización a los diferentes lugares, ¿no? Desde la venta de drones sin norma alguna, sin cuidado alguno, hasta la extracción de datos mediante las aplicaciones de celular. Entonces, las organizaciones campesinas están en esa alerta y en esa reflexión de qué tanto de estas herramientas digitales podrían servir o no podrían servir, cuál es el límite, ¿no? Porque finalmente todas pertenecen a los dueños de los satélites, a los dueños de los servicios de nube como Amazon, a los dueños de la inteligencia artificial y de los algoritmos que todos conocemos, ¿no? Entonces, tenemos eso en el futuro. Nos hacemos un mundo por lo que dice un pelotudo. Nos hacemos los pelotudos con lo que realmente pasa en el mundo. Basta de caretas, muchachos. Basta. Sáquensela. Vamos, muchachos, sáquensela. ¡Sáquensela! no me charlen. Si todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Vamos, che, no me charlen. Si todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Si la cosa está sucia, el que entra se ensucia. Todos sabemos cuántos pares son tres botas. Porque cada acto secuencia le llega su consecuencia. Hay que tener huevos para resolver nuevamente y comenzar con lo vivido sin volver. Según se razona es como se va. Según que se viva es como uno está. Depende lo que crea mi felicidad. Mientras me la aguante seguiré Argentino. Hola, sí, ¿qué tal? Vamos, che, no me charlen. Si todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Vamos, che, no me charlen. Si todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Hoy no solamente el político te garca. Si no te fijas bien en el tobuel, el que te vende los caramelos te la pone también. Ajá, poder decir todo un día y al día siguiente bancarse lo que viene, porque así es cambiar. Cambiar es zarpar, zarparse, accionar. Cambiar es zarpar, zarparse, accionar. Según se razona es como se va. Según que se viva es como uno está. Depende lo que crea mi felicidad. Mientras me la aguante seguiré parado. Bueno, Leño. Hola, sí, ¿qué tal? El tango argentino. Tenemos pocos adoquines, pero nos sobra el tango. Fíjese estos muchachitos cómo hacen unos tanguitos. El tango argentino, triste. Tenemos pocos adoquines, pero nos sobra el tango. Fíjese estos muchachitos cómo hacen unos tanguitos. El tango argentino. Según se razona es como se va. Según que se viva es como uno está.